Marta Celia Guillor. Hace ya casi 5 años que estoy viniendo. Soy jubilada con la mínima. Por supuesto, necesitamos vender, porque para no nos alcanza. Tengo 77 años y no tengo trabajo, por supuesto, porque soy jubilada con la mínima y estoy haciendo mi casa. Entonces tengo que venir a la plaza a vender, porque todas las jubiladas tenemos ropa que nos dan, que nos regalan, que la sobrina, que los nietos, los que tienen hijos. Yo no tengo hijos tampoco. Pero esto justo en un momento tan duro como es, porque es tan duro este momento, que necesitamos comer, necesitamos pagar la luz, los impuestos. Tenemos muchas cosas para hacer. Y sin embargo, nos vienen a desalojar. Pero mirá lo que es esto, que da vergüenza ver esta cantidad de policías acá. Da vergüenza, te juro que se me cae la cara de vergüenza. Repudiamos a los medios que nos estigmatizan, que tienen connivencia con el municipio. Diario El Día, te cansaste de criminalizarnos, de venir a maltratar a mis compañeras, corriendo te ibas. Eso no es periodismo. Vendés a la opinión como información mintiendo. El Día miente. Acaba de publicar una nota diciendo que somos la saladita. Hace años que nos denomina así. No somos su reventa. No somos la reventa de la que es cómplice el municipio. Somos emprendedores. Somos feria americana. Ropa usada no es un crimen.